¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, ¿se escucharon ahorita al aire o todavía no? ¿O no? Sí. ¿Se escucharon? ¿No les dio pena? Sí. No, porque a mí no me dio pena, me dio gusto. Cantan bonito. Sí, ¿verdad? Fue un dúo muy bueno, ¿Qué? ¿Quién es la otra persona que estaba cantando? Mame. ¿Quién es la otra persona que estaba cantando? ¿Su hermana? Sí. ¿Cómo se llama su hermana? Lidia. Nidia. Ah, cantan muy bonito las hermanitas. Sí, ¿verdad? ¿Eh? El dúo miseria. Ándale. Ah, sí. No es cierto. No te burles. No, yo no. ¿Quién está burlando? No, para nada. Está bueno, pues muchas gracias. Gracias. Ándale. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues ya ven que aquí tenemos de todo. Son las 9. Perdón. Son las 9:34, teléfono en cabina 146663, energía digital. Vámonos a unos anuncios y regresamos. Tómate un Pepsi Time. Seguro mi chava va a querer todos. Así es ella. Hoy le regalo a Mónica el psicodélico. Haz con el tiempo lo que tú quieras, con la colección de 8 modernos relojes. Con 10 corcholatas de Pepsi, Pepsi Light o 7-Up, más 5,000 pesos, llévate en tu centro de canje un reloj de colección. Sal de lo convencional y marca tu tiempo. Tómate un Pepsi Time. Válido a enero 18, a agotar existencias. 90.7, the greatest hits. Bien, esta canción fue la que estábamos hablando, que había llegado al primer lugar en Estados Unidos. I Wanna Hold Your Hand, The Beatles. Recuerda, este jueves es exclusivamente de clásicos. Music Box. Lose my plow, lose my land.

Bien, esto se llama Do the Hustle y es con... A ver, permíteme. Es con... Este yo la bailé y me da pena, no me da pena. Van McCoy and the Soul City Symphony. ¿Se acuerdan ustedes cómo se bailaba esto de The Hustle? A ver, pon un tantito más para recordar. Agarraba uno, se ponían puntitas, así le hacía con los talones, se pegaba tres veces, así como Dorothy en El Mago de Oz. Pues pasito para adelante, uno, dos, tres, para atrás, uno, dos, tres, para el lado... Y después todos en bola. Estoy platicando aquí con Harvey porque lo deberían de ver bailar aquí a Harvey. Está tratando de hacer esto y no le sale nada más el chicken dance. La verdad es que fue bonita época del bumping, del hustle, del freak. De ¿qué otra cosa se bailó en esa época? No, ya no me acuerdo. No creo que estoy tan viejo. Bueno, ya quita eso. Ya, me vas a hacer llorar. En fin. Vamos a escuchar esto de Dionne Warwick, creo que está por ahí también Elton John y Stevie Wonder. That's What Friends Are For. 1985, claro. Well, you're

Tómate un Pepsi Time. Haz con el tiempo lo que tú quieras.